Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están junto a nosotros. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, estamos listos y dispuestos para iniciar este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. En esta oportunidad programaremos a los siguientes solistas y bandas: Elvis Presley, Chuck Berry, La Barranca, Luz Bell, Limp Bizkit, Anthrax, The Ventures, The Beach Boys, Truth of Down, Disturbed, Primus y Sauron. No queda nada que decir, son tremendas las bandas y solistas que nos van a acompañar en el día de hoy. Damos paso a nuestra característica presentación, solo 30 segundos y luego iniciamos el programa de hoy, como siempre, cargado de buen rock, con diversas bandas y en distintos estilos. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, hoy hemos decidido iniciar el programa escuchando a esas leyendas, solistas o bandas que están dentro de la historia del rock, los pioneros que dieron vida a este movimiento, como también a otros subgéneros, y hoy vamos a escuchar a dos solistas, verdaderos reyes del rock and roll. Primero, vamos a escuchar al rey del rock, al gran Elvis Aaron Presley, que nació en la localidad de Tupelo, Mississippi, un 8 de enero de 1935 y quien lamentablemente falleció un 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee. Para muchos, uno de los iconos culturales más populares del siglo XX, quien masificó ese sonido que sería recordado como rock and roll. De este genio de la música vamos a escuchar un sencillo del año 1954, That's Alright. ¿Por qué? Porque, por un lado, fue el debut del rey del rock, y por otro, para muchos, esta es la primera grabación de rock and roll. Y luego, seguimos con otro grande al nivel de Elvis Presley. Me refiero al gran Charles Edward Anderson Berry, conocido en el mundo entero como Chuck Berry, que nació en San Luis, Missouri, un 18 de octubre de 1926 y quien falleció un 18 de marzo del año 2017 en Westville, Missouri. Considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll, quien redefinió los elementos del rhythm and blues y del rock and roll, además de ser una fuente de inspiración para grandes músicos alrededor del mundo, y me refiero a tremendas bandas que se inspiraron en la figura de Chuck Berry. De este maestro vamos a escuchar el tema Roll Over Beethoven del año 1956. Bien, iniciamos entonces el programa de hoy escuchando rock puro con dos leyendas que son parte de la historia del rock y parte de la historia de la música. Primero vamos a escuchar al gran Elvis Presley, el rey del rock, y su tema That's Alright de 1954. Y luego seguimos con otro grande al nivel de Elvis Presley, Chuck Berry, y su ya clásico Roll Over Beethoven de 1956. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. I'm leaving. It's all right now, mama, anyway, do. Ah, da da dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. I need your loving. It's all right. It's all right now, mama, anyway, do. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. Seguimos adelante luego de escuchar a esos dos monstruos del rock más puro. Y ahora vamos a escuchar rock latinoamericano con dos grupos provenientes de México. Vamos a iniciar con una banda de rock independiente, de mayor trayectoria y reconocimiento en el país azteca, La Barranca, quienes tienen a saber 12 discos de estudio, estando en la actualidad integrada por José Manuel Aguilera en voz y guitarra, único miembro original, Adolfo Romero en guitarra y coros, Eric Romero en bajo, Jan Zaragoza en piano y sintetizador y Abraham Mendoza en batería. De esta destacada banda vamos a escuchar hoy el tema Día Negro, de su segundo álbum de estudio titulado Tempestad, del año 1997. Y luego vamos a escuchar algo de heavy metal mexicano con Luzbel, agrupación que ha tenido varios periodos, primero de 1983 a 1990, luego de 1992 a 1996 y la tercera etapa desde el año 2012 hasta el presente. Por supuesto, derivado de esto ha tenido una serie de formaciones, pero en la actualidad está integrada por Raúl Fernández Greñas en guitarra, Mike Gless en voz, Humberto Vázquez en bajo y Randy Corona en batería. Ellos cuentan con 8 discos, entre discos de estudio y LP, siendo su debut su álbum Pasaporte al Infierno de 1986 y del cual vamos a escuchar hoy la canción Hijos del Metal. Bien gente, vamos entonces ahora a programar en Paraíso Infernal dos bandas mexicanas para disfrutar del rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar a La Barranca y su tema Día Negro del disco Tempestad del año 1997 y luego vamos a escuchar el heavy metal de Luzbel del disco Pasaporte al Infierno de 1986, el tema Hijos del Metal. Hoy no es un día común, hoy es un día negro. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a seleccionar y disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Vamos primero con una canción bastante exitosa, Faith, tema propiedad del cantante británico George Michael y que es parte de su primer disco de estudio llamado igual que el tema, Faith, lanzado en 1987. De hecho, este tema fue el sencillo más vendido de ese año, de 1987. Pero nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar la versión de la banda de rap rock americana Limp Bizkit, quienes tomaron este tema, crearon su versión y la incluyeron en su álbum debut llamado $3 Bill Jails de 1999, lanzado como sencillo ese mismo año. Y luego vamos con otro tema importante, Carry On Wayward Son, perteneciente a la banda oriunda de Topeka, Kansas, Estados Unidos, Kansas, siendo escrita por Kerry Livgren, miembro de la banda e incluida en su disco de 1976, Left on Tour, un tema bastante exitoso en ese tiempo para esta banda. Pero nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema hizo uno de los grandes del thrash metal, Anthrax, quien trabajó en su propio tema con tintes de la original y la incluyó en su disco del año 2016, For All Kings, versión que vamos a escuchar en esta oportunidad. Vamos entonces a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar la canción Fate,

Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar dos temas de bandas que son parte de uno de los subgéneros del rock, o sea, son parte o están influenciadas en este caso por el denominado surf rock. Primero, antes que nada, señalar que el surf rock es un género asociado a la cultura surf, siendo popular entre 1961 y 1965. Posteriormente se recuperó y fue muy influyente en la música rock, incluso hasta nuestros días. Y en este estilo, vamos a escuchar primero a un solista considerado por la crítica como uno de los pioneros del denominado surf rock, junto a su banda The Ventures. Me refiero a Richard Anthony Monsor, más conocido como Dick Dale, quien nació en 1937 en Boston, Massachusetts, y lamentablemente falleció en el año 2019 en la localidad Loma Linda. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema junto, como señalamos, a la banda The Ventures, agrupación formada en 1958 en Washington, Estados Unidos. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su primer disco de estudio, Wild Don't Run, lanzado en 1960 y grabado por Don Wilson en guitarra rítmica, Bob Bogle en primera guitarra, Nucky Edwards en bajo y Howie Johnson en batería. De este trabajo vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas y precisamente la que da nombre al disco, Wild Don't Run. Y luego escuchamos una banda ya clásica, exponente de este estilo, The Beach Boys, agrupación formada en Hampton, Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1961, una de las bandas más influyentes del estilo surf rock. Esta banda cuenta con 29 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar la canción Fun, Fun, Fun, que es parte de su quinto álbum de estudio titulado Short Down Volumen 2, el primero de los tres publicados en el año 1964. Bien, gente, vamos entonces a escuchar a grupos históricos que son exponentes de uno de los subgéneros del rock, en este caso del surf rock. Vamos a escuchar primero a The Ventures de su disco de 1960, Wild Don't Run. Escuchamos la canción que da nombre al disco, Wild Don't Run. Y luego vamos con un grupo histórico, The Beach Boys, y su tema Fun, Fun, Fun del álbum Shut Down Volumen 2. Que lo disfruten. temas los que acabamos de escuchar, un clásico, el último. Y antes de continuar con el programa, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales: 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a los amantes del buen rock y también a quienes nos escuchan a través de su señal online, www.radioembrujofm.cl. Y los viernes hay un nuevo programa de Paraíso Infernal en formato de podcast en el portal informativo www.paislobo.cl, donde puedes encontrar noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país, donde también hay otros podcasts que te pueden entretener. Pero todos los viernes aparece un nuevo programa de Paraíso Infernal en este formato, que tiene la ventaja que nos puedes escuchar ese mismo día o puedes descargarlo y escucharlo donde tú quieras. Si vas al trabajo, si vas de vuelta a tu casa, puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Incluso también puedes escuchar y buscar las temporadas anteriores en el buscador de www.paislobo.cl. Un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de este portal informativo. Y bien, nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y luego vamos a escuchar a los directos involucrados. Y en primera instancia les voy a contar que el ex guitarrista de Sepultura, Jairo Getz, indicó que su nueva banda, Truth of Down, tiene la bendición de sus ex compañeros Mac e Igor Cavalera y Andreas Kisser. Según explicó el guitarrista, Truth of Down es una canción que escribí con Mac, Igor y Paulo y se convirtió en un himno de Sepultura. Siempre la tocan con sus bandas actuales como Soulfly y Cavalera Conspiracy. Cuando comencé la banda, en el año 2020, al comienzo de la pandemia, yo dije con los muchachos que antes de dar el nombre iba a llamar a todos. Llamé a Andreas, Mac e Igor para avisarles. No necesitaba una licencia legal, sino un aval, una bendición. Dijeron que me lo merecía y todo. Me vendría bien el nombre. Eso fue genial, contó el guitarrista. La banda, que fue fundada en Belo Horizonte, Brasil, está integrada, además de Jairo Getz en guitarra, por Marcelo Vasco en guitarra, Aleph Kaffer en bajo y voz y Alexandre Oliveira en batería. Ellos tienen varios singles y EP, pero este año, en el mes de abril, lanzaron su primer trabajo de estudio titulado Antichrist Reborn, del cual hoy vamos a escuchar el tema Rebellion. Y en otras informaciones, la banda de heavy metal y nu metal formada en Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1994, Disturbed, confirmó su retorno discográfico luego de haber pasado 4 años de su último trabajo de estudio bajo el nombre de Divisive. Al respecto, David Kreiman, vocalista de la banda, indicó que nuestra sociedad se ha vuelto adicta a la indignación. Sin embargo, la música es la mejor cura para lo que nos aflige. Ojalá todo el mundo la utilizara. No hay mejor ambiente para olvidarse de toda esta mierda que la música en directo, añadió sobre este nuevo material grabado con Dan Donegan, John Moyer y Mike Wegren, cuya fecha de lanzamiento oficial está prevista para el 28 de noviembre vía Reprise Records. pero la banda ya ha lanzado singles como adelanto de este nuevo trabajo y precisamente vamos a escuchar al tema Unstoppable, un adelanto de este nuevo trabajo. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy y la buena música. Dejamos este breve segmento de noticias para escuchar a los involucrados. Primero, Troop of Down, de quienes vamos a escuchar el tema Rebellion del disco Antichrist Reborn de este año 2022. Y luego escuchamos un adelanto del disco Divisive de Disturbed, que será lanzado al mercado este 22 de octubre, del cual vamos a escuchar el single Unstoppable. Compress Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les recordamos que también pueden escuchar Paraíso Infernal, un nuevo programa todos los días sábados en formato de podcast, donde en www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el mundo y el país, donde todos los días sábados puedes encontrar un nuevo programa de Paraíso Infernal. Así que un saludo a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.riobuenanoticias.cl. Y en la región de Los Lagos finalizamos la semana todos los domingos rock and rollando a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, donde además también nos puedes escuchar en su señal online despiertafm.cl. Recuerda, estamos entonces en Radio Despierta FM de Llanquihue rock and rollando todos los días domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial. También puedes disfrutar de su programación, que está bastante buena, y recuerda, un nuevo programa entonces de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Ah, y antes que se me olvide, nuestro único medio de contacto, como siempre, sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes necesiten, para que lo que le podamos apoyar o ayudar. Así que ya lo saben, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Y bien, nosotros entonces nos comenzamos a despedir en esta oportunidad recordando algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Y comenzamos con la ya clásica banda de funk metal formada en San Francisco, California, en 1984, Primus, la que en la actualidad está integrada por Les Claypool en voz y bajo, Larry Lear Lalonde en guitarra y Tim Herb Alexander en batería, quienes se van a presentar en el Teatro Coliseo el miércoles 2 y el jueves 3 de noviembre. Esta gira será un lujo tanto para fanáticos de Primus como también para fanáticos de Rush, ya que la gira A Tribute to Kings es un gran homenaje a los clásicos de Rush, interpretando completo el disco A Farewell to Kings, como también un recorrido por varios momentos de su discografía. Sin duda, una tremenda agrupación, y nosotros los vamos a recordar con un tema del disco Tale from the Pushbowl, cuarto álbum de estudio de la banda lanzado en 1995, del cual vamos a escuchar el tema Winona's Big Bro Beaver. Y otro de los recitales que se vienen en nuestro país es el de la banda española de folk metal formada en 1996 en San Francisco, Cádiz, España, Sauron, quienes llegan a nuestro país el 12 de noviembre para presentarse en el Club Blondie. Esta agrupación dio a conocer el año pasado su nuevo material titulado Mester de Juglaría, su más reciente y monumental proyecto, un cuádruple álbum en el que se han reunido más de medio centenar de bandas de todo el globo para cantar, festejar y celebrar por todo lo alto el aniversario número 25 de los gaditanos, con un exhaustivo repaso a toda su discografía. Todo esto y mucho más cabe en La Caja de Música, la extensa gira en la que Sauron se embarca este 2022 y con la que planean recorrer gran parte del territorio español y latinoamericano, llegando a nuestro país este 12 de noviembre. Nosotros lo vamos a recordar con el disco 11 Romances desde Al Andaluz, su quinto disco de estudio lanzado en marzo del año 2008, grabado con la siguiente formación: Miguel Ángel Franco en voz, Narcy Lara en guitarra rítmica, acústica, flautas, gaita y líder de la banda, Raúl Rueda en guitarra solista, José Gallardo en bajo, Santiago Carrasco en teclados y sintetizadores y Toño Ruiz en batería. De este disco hemos programado para hoy el tema El Laberinto de los Secretos. Mi gente, nos comenzamos a despedir, comenzamos a cerrar la cortina de hoy de Paraíso Infernal recordando los conciertos que se vienen pronto para nuestro país. Recuerden, 2 y 3 de noviembre en el Teatro Coliseo se va a presentar Los Maestros de Primus. Nosotros los recordamos con el tema Winona's Big Brown Beaver del disco Tale from the Pushbowl de 1995. Y también llega a Chile todo el folk rock español con Sauron, quienes se van a presentar en el Club Blondie el 12 de noviembre. Lo recordamos con el tema El Laberinto de los Secretos del disco 11 Romances desde Al Andaluz del año 2008. Con esta nos vamos, nos comenzamos a despedir, gente, y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien y que disfruten los temas que vienen a continuación. Thank you.